resistente, el ese más florido. Son sus flores de jazmín que dan a todo el pueblo bello colorido. Las flores son las muchachas que con mucho esmero deseo cultivar. Cuando llegue la cosecha hay buenos frutos que recolectar. Me tienes el alma herida, prenda de mi salvación. Mi conciencia está perdida, suní de mi corazón. Me tienes el alma herida, prenda de mi salvación. Mi conciencia está perdida, suní de mi corazón. Seguir.